la escalada de criminalidad como de protagonistas de los desmanes delictivos de los policías y de la misma institución policial, que a cada paso del proceso de la vida nacional viene quedando evidenciada como un hipertrofiado y pernicioso órgano de los más escandalosos actos de crímenes y persecución, como de violación de los derechos civiles constitucionales en el seno de la población. Esos repugnantes desmanes de la Policía Nacional se han acentuado con el ascenso al poder mediante la manipulación del proceso electoral con vistas a imponer al mojón del PRM como presidente de facto en el país por medio de la intromisión y control de la parodia electoral de la OEA y Luis Almagro como de la nada creíble institución electoral norteamericana, lo que culminó en una muy cuestionable legitimidad del proclamado presidente electo, el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Desde las acciones desmedidas de extorsión y torturas que la Policía Nacional se ha esmerado en protagonizar en medio de la pandemia y la aplicación desafortunada del toque de queda, supuestamente con fines de constreñir la propagación del contagio por el COVID-19, lo que más bien ha sido la oficialización de la extorsión, además del atropello sobre la población y el acelerado enriquecimiento de los buitres del gobierno como del tinglado de rufianes que cierran filas en la Policía Nacional, y que ha terminado provocando la acentuación y propagación de un verdadero y justo odio de la población contra la Policía Nacional y sus miembros. A todo lo que, como si no fuese suficiente, hay que sumar los planes conspirativos de destrucción de las Fuerzas Armadas que el mojón y fantoche presidente de pacotilla ha estado vociferando en descrédito de las Fuerzas Armadas, a las que ha llegado a insultar diciendo que representan un gasto incosteable para la nación, sobre todo en cuanto a la función esencial de las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial, seriamente en peligro de colapsar en manos de las invasiones continuas de las hordas haitianas con fines perfectamente conocidos de todo el mundo, y que favorecen tanto el mojón usurpador de la presidencia del país como el maricón Roberto Álvarez Gil, espía de la CIA y de los buitres de Estados Unidos y Europa, junto a la Iglesia Católica Vaticano y las sectas protestantes que apuestan a la destrucción de la República Dominicana y a su fusión con las hordas tribales haitianas. Precisamente, en unas oscuras y demagógicas declaraciones que el mojón usurpador de la presidencia del país recientemente ofreciera al ultraderechista y franquista como falangista, órgano de todos los desmanes imperialistas y colonialistas contra las naciones y sus pueblos, llamado el país de España, el mojón con muchos flecos vomitó en su simulada voz de farsante que por primera vez un gobierno dominicano tiene una política definida y establecida respecto a Haití, que vendría siendo, según corroboran los hechos, la de bajarse los pantalones y las vestimentas los dominicanos y dominicanas, ponerse en la indecorosa impostura de rodillas y culo al aire para que las hordas de haitianos sodomicen a su entera discreción a todo cuanto sea dominicano. Lo que el hijo de la gran puta, corrupto y genocida, Rafael Hipólito Mejía, luego del sainete de enaltecimiento que le hiciera el puerco o cerdo cimarrón Eduardo Estrella, presidente del Senado, en el prostíbulo que es el Senado de la República Dominicana, del que salió el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, a vociferar insultos y canalladas contra el pueblo dominicano, a la vez que alabanzas y tributos para las bestias de dos patas de las hordas haitianas que invaden impunemente el país. Los haitianos son los que trabajan en el país y no los dominicanos, dijo. Mientras tanto, los dominicanos se encrespan y acumulan odio que en cualquier momento debe de hacer explosión de imprevisibles consecuencias que por nuestra parte vemos con interés y simpatías y hasta como necesarias e inevitables. Y queremos recordarles a esas gentuzas gubernamentales lo de que tanto va el cántaro al agua que termina rompiéndose. Pero esto no es todo, sino que en su depravación de lacayos redomados, estas gentuzas del perro de mierda, PRM, así como se jactan de regalarles más de 100 millones de pesos robándoselos de los fondos del Estado, solo en el caso de los faranduleros metidos de contrabando llamándoles artistas, a contrapelo de lo que el Diccionario de la Lengua y el Idioma Español consigna, de que el farandulero es sinónimo de farsante, pero no de artista. Como por igual el maco no espeje, tampoco el vulgar y rastrero enaltecedor de las miserias humanas y movimientos groseros e indecentes pueden ser tenidos por artistas en un ejercicio, no cabe duda, de carácter insultante, tanto para el arte como para los artistas de a verdad. Es bueno que se contemple y pondere lo que hacen a fin de llenar de mierda y deshonra a las Fuerzas Armadas, precisamente en unos momentos tan delicados como a los que se enfrentan la nación y el estado de esta, que es la República Dominicana. Eso viene a sobreponerse y a entremezclarse con la grosera osadía del puto gitano árabe que usurpa el poder del Estado Dominicano a nombre de la entelequia antidominicana Quisqueya Binacional, de creación del imperialismo y sus lacayos, como de las carroñas e inmundicias haitianas de las que proviene directamente esa crápula del embeleco con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Resulta que calculando fría y alevosamente, con fines de desmoralización, en respaldo al impacto de las ofensivas declaraciones de que el pago de 80,000 soldados de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía y el territorio dominicano, que nace precisamente en la misma frontera, resulta una sangría incosteable para la República Dominicana, pero no obstante mantienen a la legión de parásitos ensotanados y a sus empresas privadas, como escuelas, universidades y hospitales, como Sedimat, Plaza de la Salud, el Homs y tantos otros negocios, así como los centros de consumo de estupefacientes que son las iglesias y parroquias, además de su puta actividad de depravación sexual, de pedofilia, violando y dejando marcados a miles y miles de niños con la tara de la mariconería que la Iglesia Católica Vaticano usa como un ritual de iniciación con carácter vinculante, al mismo tiempo proceden esas crápulas inmundas repugnantes de un vaho pestilente y nauseabundo depravado, de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader y el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, a colocar como ministro de defensa al asesino alevoso, indigno y crápula inmunda de Carlos Luciano Díaz Morfa, el guardaespaldas del hijo de la gran puta y genocida de Marras, lo que llena de asco y enrarece, volviendo irrespirable, la atmósfera del Ministerio de Defensa. Con fines pedagógicos e ilustrativos de la validez y del fino culto perseguido por la mutual del poder dentro de los perros de mierda del PRM, recordemos que a raíz de la muerte del pintoresco futbolista argentino Diego Maradona, el pueblo argentino tuvo una oportunidad para resaltar el ideal nacional de soberanía y territorialidad de esa nación y de ese pueblo. Y todos decían, gloria eterna a la memoria de Maradona. Bien, pero ese Carlos Luciano Díaz Morfa fue el asesino con acechanza y alevosía del espectacular campeón mundial de boxeo, el Leoncio Mercedes, oriundo de La Romana. El hecho acaeció de la siguiente manera. El militar Carlos Luciano Díaz Morfa, depuesto en La Romana, en su vida desordenada de indigno militar, protegido por la dictadura del tirano alimaña Joaquín Balaguer y las hienas reformistas, terminó obsesionado con una prostituta que se había enchulado con el Leoncio Mercedes y no ocultaba su preferencia por este, lo que se convirtió en una terrible tortura para el oficial Carlos Luciano Díaz Morfa. Y este, conociendo todos los movimientos y actividades del campeón mundial de boxeo dominicano, se percató de que estaba tomándose unos tragos de ron con sus amigos barriales en un lugar de esparcimiento. De antemano, Díaz Morfa sabía el trayecto que recorría el Leoncio Mercedes para ir donde su mujer. Aprovechándose del estado de embriaguez de Leoncio, el militar lo acechó y en un tramo de calle chocó deliberadamente el vehículo del campeón Leoncio Mercedes con el que mantenía una rencilla personal por asuntos del cuero que mostraba su preferencia por el campeón. Así, cuando al sentir que su carro fue chocado, Leoncio detuvo su vehículo y quiso ver los daños, pero qué va, ahí mismo el actual flamante ministro de Defensa disparó a mansalva sobre Leoncio Mercedes, que no portaba arma de fuego, asesinándolo alevosa y calculadamente a sangre fría. ¿Qué hubiese sentido y pensado el mismo pueblo argentino si un militar de los de la dictadura hubiese asesinado a su ídolo Maradona, matándolo a destiempo? No cabe dudas de que cuando el hijo de la gran puta y genocida Rafael Hipólito Mejía se confabula con el mojón gitano árabe para colocar al frente de las Fuerzas Armadas a un canalla de la calaña de Carlos Luciano Díaz Morfa, es con fines premeditados de desmoralización y desencanto de tantos oficiales de carrera con hoja de servicio limpia. Así, la población dominicana, ni la de Valverde, debe permitir que los cojan de pendejos con la coartada de que los sicarios policiales mataron al teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana porque éste había sacado un arma de alto calibre, al que, como se sabe, los dos sicarios policiales conocían y sabían que andaba siempre con esa arma, por lo que al ser interceptado próximo a la llegada a su vivienda y estando los interceptores en una actitud altamente agresiva, debía asegurar su protección, lo cual era precisamente el momento esperado para ejecutarlo, y hasta con uno de sus compinches filmando con celular la escena para emplear los movimientos del teniente coronel con el fin de justificar su ejecución. No obstante, es evidente que el teniente coronel no esperaba que lo asesinaran tan vilmente. El video que los complotados con los sicarios policiales, que es casi seguro son parte del equipo del jefe regional del Escuadrón de la Muerte Nacional, que es la Policía Nacional, y su jefe y verdugo a escala nacional, el nombrado general de horca y cuchillo Eduardo Sánchez González, están involucrados en la trama y por ello pasan a la prensa sobornada y a las redes el video que trata de oficializarle aceptación a la coartada de la ejecución. Esto debe poner sobre aviso a las filas y mandos de las Fuerzas Armadas y no tolerar que los cojan la gente del gobierno asando batatas y estando desprevenidos. ¡Alerta! Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.